fiesta. El compa de Andalucía, Canal Fiesta en Navidad. Los protagonistas ahora dos corazones, el tuyo y el mío. Esta fue una de las canciones de éxito, también aquí en España hace mucho tiempo. Phil Collins fue su artífice, un músico realmente interesante. Phil Collins, nuevo compilatorio de éxito. Otra de las producciones que puedes seguir disfrutando en Canal Fiesta Radio los últimos días de 2004. En diciembre, con todo el fresquito que hace la calle, fíjate cómo estoy yo, ¿eh? Cuídate, abrígate. Otro de los grandes e imponentes éxitos a nivel comercial en la vieja Europa y también aquí en España. Duarte, Phil Collins, batería, compositor, cantante. ¿Qué te voy a contar yo a ti a estas alturas que tú no sepas de Phil? Después estaremos con Rosa. Cuando eras tu princesa, cuando eras mi pasión, solo tú sabías que era veneno. Ya sabes que Rosa canta la Navidad con nosotros en Canal Fiesta. Hola, soy Rosa y Hola, soy Rosa. Y os felicito una Navidad. Espero que tengáis un próspero año nuevo, que disfrutéis mucho de la familia, mucho, que comáis mucho mantecao y